es lo que tú tienes, que te mueves con velocidad. Y si te agitas un poquito, ay, no se te puede aguantar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tienes? ¿Qué será? Todo el que contigo baile debe ser de veras bailador. Porque si viene con jueguito, ay, contigo va para casar.